sé si esperarte 2 años o buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. En breves instantes, de nuevo Comunes, el programa sobre copyleft, derechos de autor y propiedad intelectual de Radio Círculo. 2025. Las fotos de tus hijos, si me agregas como amigo, y tú verás en la red social del 2025 las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Bueno, pues como hemos comentado antes, de nuevo comienza a emitirse Comunes, el programa sobre copyleft, derechos de autor y propiedad intelectual de Radio Círculo. Hemos tenido un parón de unos cuantos meses porque la verdad que no sería imposible continuar con el programa, pero dada la situación actual que hay con todas las turbulencias en torno a la ley SINDE, el hipotético cierre de webs que se puede dar en un futuro por la aprobación de esta ley, movilizaciones de grupos como Anonymous que se congregaron a la entrada de la entrega de los premios Goya y un montón de cosas más, pues nos parecía que era imprescindible que un programa como Comunes pues se volviera a emitir. Ha habido muchos cambios en todo este proceso. Ya no vamos a emitir canciones del mal llamado repertorio SGAE. A partir de ahora solamente emitiremos canciones de netlabels, de grupos y de artistas que licencien con copyleft o con algún tipo de licencias libres o similares. Por lo tanto, eso va a ser un cambio sustancial en el programa. Y bueno, ha habido cambios también en los integrantes del proyecto de Comunes. La verdad que vamos a echar muchísimo de menos a Nacho y a su Index Sonoro y todo lo que aportaba el programa. Por supuesto, también echaremos de menos a Elena Cabrera, que se integró un poco más tarde al proyecto, pero la verdad que era parte imprescindible de él también. La verdad que les echaremos muchísimo de menos y desde aquí les queremos mandar un saludo. Pero bueno, de alguna manera sí que van a estar presentes, no descartamos que tengan alguna colaboración puntual. Y de hecho, bueno, la canción que está sonando, que es 2025, de un grupo que se llama Comando Sushi, es de una de las aventuras en las que está embarcada ahora Elena Cabrera, que es su compañía de discos, Autorreverse, y que además próximamente actuarán en Madrid. Ya pues comentaremos cuándo será ese concierto de presentación del disco y si podemos pues entrevistaremos tanto a Comando Sushi como a Elena Cabrera. Y bueno, tenemos una nueva colaboración en el programa, un misterioso personaje de apodo Gaelx. Buenas tardes, Gaelx. Hola, buenas tardes. Y bueno, coméntanos, ¿qué haces por aquí en Comunes? ¿De qué va a ir tu sección o secciones? ¿Cómo quieres enfocar tu trabajo aquí? Pues voy a participar con una sección que se llama Agenda Fucsia. Va a ser un poco pues como una agenda de posibles planes para la semana, centrado en el fin de semana, que es cuanto más cosas hay, y en torno principalmente a cosas fucsias. ¿A qué le llamamos fucsia? Bueno, pues para mí yo soy un poco daltónico, a lo mejor eso es un problema. ¿Tú crees que nos podremos entender? Seguro que sí, no va a ser un problema, porque de hecho caben muchas cosas en el fucsia. Pues vamos a hablar de planes y de ámbitos, de actividades relacionadas con el feminismo, con el transfeminismo, con lo queer, con lo kinky, con lo BDSM. Entonces me parecía que lo de fucsia es ir un poco más allá del morado, lila, asociado al movimiento de mujeres, al movimiento feminista, que le da un toque más punky, más moderno y más inclusivo también. Entonces, bueno, realmente cabe todo. Es agenda fucsia, pero podría llamarse valleta fucsia porque lo absorbe todo. La verdad que es curioso porque de alguna manera tu sección va a sustituir al mítico Index Sonoro de Nacho, que era la parte más tecnófila y más cacharrera del programa, y que muchas veces la audiencia se queda absolutamente sentada porque no comprendía demasiado de lo que hablaba Nacho. No era muy divertido porque la verdad que costaba un poco seguirle. ¿Tú crees que a ti te va a pasar lo mismo con todos estos conceptos y palabras y jerga que se maneja en los ámbitos como transfeministas, queer y todo esto, o la gente va a poder enterarse más o menos de lo que planteas? Yo creo, voy a hacer todos los esfuerzos porque sí, que se entienda, y confieso que yo no entendía la sección de Nacho, de Index Sonoro, era seguidora del programa, por supuesto, y sí, me costaba seguirla, pero bueno, muchas Nacho, veces... Nacho, no nos guardes rencor, ¿eh? Lo decimos aquí con todo el cariño y todo el respeto, por favor. No, pero al revés, también aprendí mucho de él, de cómo conceptos más técnicos, más especializados en un campo, en un caso más técnico, en el mío más, bueno, pues una... podemos llamarlo movimiento social o tribu urbana, pero más especializado, cómo pueden explicarse para que lo entienda la gente que no está metida. Y sí, lo conseguía Nacho muy bien y yo espero también hacerlo. Comunes es un proyecto que se apoya en varias patas. Por supuesto, es la emisión del programa en riguroso directo aquí en 78 en Radio Círculo. Además, tenemos un blog, lo seguimos teniendo, vamos a volver a actualizarlo, que es www.nodo50.org/comunes, el 50 con número, 50. Tenemos un email de contacto para quien quiera ponerse en contacto con nosotros, que es comunes@nodo50.org. Comentar que en el blog pondremos a disposición todas las grabaciones del programa, como hacemos siempre. Además, dejamos los programas colgados en archive.org. con un pequeño sumario de los contenidos. Además, ahora en el blog queremos poner también a disposición las canciones de música libre que vamos a poner de distintos grupos, pues para dar a conocer a estos artistas, a todas estas night labels. Y además, otra de las patas, que es la única actividad que ha tenido Comunes en todo este tiempo, es en Twitter, una red social que es corporativa, pero bueno, sí que nos parece interesante por su potencia meter ahí contenidos, y ha sido lo único que ha, el hilo conductor que ha habido entre estos meses que Comunes no ha salido a antena. Y quien quiera seguir a Comunes en Twitter es www.twitter.com/loscomunes, todo seguido. Y bueno, pues a lo largo del programa hoy tenemos muchas sorpresas, vamos a ir presentando a gente que... gente relacionada con la cultura libre, gente que van a colaborar de una u otra manera con el programa, proyectos similares a Comunes. Así que mientras nos vamos poniendo en contacto con la primera persona que queremos hablar, que es su apodo es Music, os vamos a poner el primer tema de hoy. A ver si lo consigo pronunciar, porque es francamente complicado. El tema es Predpuklina, ¿verdad? O sea, algo así. Y es un artista que se llama Tsubari Kot. Entonces, mientras nos ponemos en contacto con Music por teléfono, que además él es quien ha hecho la selección musical de hoy, puede que de otros programas, él ahora solo nos lo va a comentar, vamos a ir escuchando esta canción mientras nos ponemos en contacto con uno de nuestros primeros nuevos colaboradores. Bueno, pues si la técnica no nos ha fallado, que esperemos que no, deberíamos tener al otro lado del teléfono a Music. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero, agradecerte muchísimo, lo comentamos ya aquí a micro abierto con toda la audiencia, que has hecho la selección musical de hoy, ¿no? Escarbando en un montón de net labels y cosas así. Bueno, cuéntanos, Music, ¿quién eres y cómo va a ser de alguna manera tu colaboración con Comunes? No sé pues, si puntualmente... Mira, yo soy uno de los organizadores de netaudio.es, que es una entidad sin ánimo de lucro que está en Barcelona, que lo que hacemos es intentar aunar esfuerzos para promocionar las net labels y la música en gran parte libre que se desarrolla casi todo con los que tratamos son música electrónica o música independiente, bastante quizá alejada de la música más mainstream, pero lo que intentamos es eso, pues que se dé a conocer estas motivaciones, todo este arte que se hace un poco paralelo a los circuitos comerciales normales. Yo creo que ahora sí que ya hay una masa crítica de música muy buena y de calidad, de gente que utiliza licencias libres. ¿Tú qué piensas? ¿Ha habido un cambio sustancial en los últimos tiempos? ¿O era que gente como yo realmente desconocíamos toda la escena esta subterránea en el labels que había por ahí? No, yo creo, a ver, sí, ya hace tiempo había música de calidad. Lo que pasa es que cada vez hay más gente que se dedica a quizás desencantada con los sellos tradicionales y con los métodos de distribución tradicionales que optan por publicar su música en el label, si poner la música libremente a descargar en internet o por lo menos a escuchar libremente en internet, que bueno, por otro lado también es lo que se hacen los sellos grandes ahora con Spotify y temas de estos, ¿no? Y coméntanos, ¿qué es la selección musical que nos has preparado para hoy? Pues mira, hoy el primer grupo he sido incapaz de pronunciar bien nada, yo creo que ni el nombre ni el artista, yo pido disculpas públicamente. Sí, se trata de un artista polaco, que se llama Subbarikot, no sé si lo pronuncio bien. Uh-huh. El tema se llama algo así como Cepuclina. Ah, bien. Que además he mirado la traducción y significa hernia en español. Ah, genial. Bien. Y bueno, este también es un tema que me ha gustado mucho, que ha salido este lunes pasado, el Día de los Enamorados, y es un trabajo de sampleo bastante, bastante currado y me gustaba mucho. Es una en el label que corre entre Barcelona y Madrid, que se llama Música Vermella, que se puede descargar, podéis escuchar la música desde su web, que es musicavermella.com. Y es la verdad, bueno, estos os traigo música hoy de tres Net Labels, que son la verdad un ejemplo de profesionalidad como sello, porque no por ser música que se dé solo en internet y que además se dé gratuitamente, hay mucha profesionalidad y hay gente que está haciendo muy buen trabajo de promoción de los artistas. Sí, las webs de las tres Net Labels, que ahora que irás comentando, la verdad que son de mucha calidad e impresionan. Sí, pues está muy bien. Yo, aparte de este Música Vermella que traigo, bueno, que he escogido este tema de este artista polaco, que era su última referencia que había salido, también os he escogido dos Nelaves más, que son, uno es Miga, que es de Granada, que es uno de los más conocidos, digamos, y lleva mucho tiempo publicando y haciendo cosas muy buenas. He escogido dos artistas, uno es H de Substance, que es también un músico ya con ya un bagaje detrás, se llama Luis, nombre real es Luis Rosalén, que es de Madrid. Y por otro lado, otro artista que se llama Adapt, este también está viviendo en Madrid actualmente, también está con Miga. El tema de Adapt se llama Júpiter in Dap y el tema de H de Substance se llama Star Rain. Ambas son las referencias, me parece, la número 15, que es una de las últimas, la número 42, la de Adapt, y la de H de Substance, la número 15. Todas estas las podéis encontrar en su web, en miga-label.org. Sí, lo pondremos en el blog para que la gente tenga fácil acceso y todo esto, que no tengan que apuntar. Muy bien. ¿Y finalmente? Y finalmente, el último en el label es el del label Pendrive Records, que este está en Barcelona. Y los dos artistas son Computa, por un lado, un tema bastante así, un poco un hip hop, un poco, vamos a decir, atípico. Atípico, sí, no convencional. Y el otro es, se llama Malo, el tema, y el otro es Natalie's Day de Rominger, y este es un poquito junta electrónica con sonidos ya grabados, con vientos sobre todo grabados en estudio. Y es una continuación muy muy agradable, creo, de música. Pues Music, muchísimas gracias. La verdad que es un verdadero placer que vayas a colaborar con el programa. Y bueno, esperamos contar de una u otra manera contigo para el próximo Comunes. Si me permites, sí. te comento dos cositas que vamos a hacer próximamente. Perfecto. Desde el audio. Dale. Vamos a estar en la semana que viene en el Mini Festival, que es un festival de música independiente, de grupos de música indie. El 26 de febrero a las 4:30, podéis consultar la web minifestival.net. Nosotros vamos a estar en unas charlas que se hacen inicialmente antes de los conciertos, y después el mes que viene también en unas charlas que se hacen también con, sobre sellos independientes, pues para ver estrategias de creación, distribución y cómo promocionar un sello independiente desde el punto de vista de un label. Pues perfecto, pues te dejamos con Jupiter in Dub de Adapt y la semana que viene hablamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues empezamos con la primera agenda fucsia de esta nueva temporada de Comunes. Para hoy os voy a proponer tres planes que ocurren en Madrid y para quien pueda permitirse coger mañana un avión a última hora para ir a Berlín, pues allí también ocurren cosas interesantes. Ana Elena Pena es una artista valenciana que se define como zurda, bajita y miope. Hace performance, canta, actúa... hace pintura, fotografía y realmente es un personaje muy curioso, muy original. Es ella. Sui generis totalmente, desde luego. Actúa esta noche en El Hombre Moderno, que es un local de Malasaña, en la calle Pez, número 2 de Madrid, a las 9, con un espectáculo que se llama Espectáculo con Música Erótica de Valencia. Importante, ella siempre se define a sí misma como valenciana. Y mañana, el viernes 18, actúa a partir de las 8 en El Matadero, este centro recuperado, centro cultural, que está en el Paseo de la Chopera, número 12, en el Metro Legazpi, en una fiesta organizada por una revista sobre arte urbano, tendencias, moda... Y allí estará con su grupo, que es el mismo con el que actúa, que se llaman Traumatic Cabaret, con toda esta moda que hay últimamente de recuperar el cabaret desde un punto de vista esperpéntico y crítico. Realmente a mí ella me recuerda el grupo este, Traumatic Cabaret, cuando lo ves. A veces me parece que se podría definir muy bien como unos Dresden Dolls a la valenciana y en electropop. ¡Oh, Dios! No sé yo si alguien puede salir indemne de una apuesta tan, no sé, tan atípica, ¿no? Atípica, bueno, mira, para otra podría haber traído alguna canción de ella que están disponibles en la red, pero bueno, se me ha ¿Qué pasado. Licencia, ¿qué licencia? Pues lo he estado intentando averiguar y no lo he conseguido. Bueno. Pero bueno. Yo creo que ella no lo sabe, pero es simpatizante de la cultura libre. Vamos a darle un voto de confianza. Seguro que sí. Y además es tan polifacética que es que además el sábado, este sábado a las 8, presenta su libro que acaba de ser publicado por Melusina con este maravilloso título que me ha enamorado, que se llama Hago pompas con saliva. Me parece ideal. La presentación es en Arrebato Libros, en la calle de La Palma, número 21. El libro, además de textos suyos, incluye sus dibujos, que bueno, la podéis buscar, está muy presente en todas las redes sociales, bueno, te sube sus fotos, sus comentarios, sus canciones, sus vídeos, y allí podéis ver pues como su obsesión por algunos temas recurrentes, como pues por supuesto la sexualidad, la sangre menstrual, las pin-ups, el nazismo, la religión, el sadomasoquismo, cuestiones escatológicas, el aborto, pero todo mezclado desde un punto de vista crítico, pero a la vez divertido e inocente, no una cosa así oscura en absoluto. Son muy, muy divertidos y muy, muy alegres. ¿Más recomendaciones? Pues también hay, esto ya en un plano un poco más serio. ¿Estamos en Berlín o todavía no? Todavía en Madrid. No hemos salido todavía del Siempre centro de Madrid. Viajar. Pues ahora vamos a viajar hasta Lavapiés y la nueva librería, La Marabunta, una librería asociativa que ha abierto sus puertas hace poco en la calle Torrecilla del Leal, número 32. Pues allí y ponen cerveza, muy importante. Ponen cerveza, ponen tés, ponen cafés, repostería, y ahí, además de comprar libros, muchas actividades a las que se pueden asistir. Os recomiendo este sábado a las 7 la proyección del documental que se grabó durante las Jornadas Feministas de Granada de diciembre del 2009. Que se llama 5.000 feminismos. Por cierto, que la directora que lo grabó es Cecilia Barriga, que quizá os suene, es una autora especializada en documental, aunque hace también otro tipo de obras audiovisuales, y es bastante famosa, y sobre todo por un documental que emitió Documentos TV en Televisión Española, o sea que sí que tuvo difusión, que se llama El Camino de Moisés, y documentaba la historia, el camino, precisamente, de esta persona que ha nacido mujer, todo su periplo por la medicina, la psicología, la psiquiatría, pues para que sea reconocido como hombre. Yo soy como un disco rayado. ¿Licencias? ¿Qué licencias pues utiliza esta mujer? Pues mira. Esto lo sabemos. Sí. No, estoy inquieto. A mí también me importa. De hecho, le he escrito, he intentado ponerme en contacto con ella, pero bueno, no he podido contactarla. Y quería preguntarte, David, a ver si tú me puedes aclarar esta duda. Si una obra audiovisual, en este caso, está incluida en la publicación de un libro de las actas, como es este caso, de un congreso, unas jornadas, autoeditado, es decir, no ninguna editorial tiene su sello, y en el libro está incluido un CD grabado con un documental hecho por una persona sin ninguna productora detrás y no especifica qué tipo de licencia, ¿qué ocurre con eso? Pues ocurre un poco con lo de antes, con lo de Ana Elena. Por defecto, si no se especifica nada sobre una obra, por defecto, lo que se presupone es que están todos los derechos reservados. Uh-huh. Por eso, cuando muchas veces hablamos de copyleft y licencias como la Creative Commons, lo que hablamos es de una flexibilización, una granularidad en los derechos de autor. Es decir, tú puedes liberar algunas cosas. Es decir, sí, mientras no haya ánimo de lucro, puedes copiar. O incluso habiendo ánimo de lucro, puedes copiarlo. Hay gente que deja modificar. Uh-huh. Hay gente, por supuesto, la gente pide que se redistribuya igual. Entonces, en principio están todos los derechos reservados. Pero bueno, en un futuro nos podremos poner en contacto con esta compañera que nos aclare. Uh-huh. No creo que le importe que en redes P2P este documental sea visitado y se distribuye, que lo vea el máximo de gente posible, porque para eso se hizo, entiendo yo. Claro, sí, por eso también me sorprendía. Intentaré pasarme el sábado por La Marabunta. Uh-huh. Y hablar con ella y comentárselo. Creo que mucha gente no licencia con otro tipo de figuras porque por desconocimiento, muchas veces. Uh-huh. Bueno, y ahora volvemos a la parte más sexual que nos gusta para ¿Ya hablar. ¿Ya en Berlín? Todavía no en Berlín. Vaya por Dios. ¿Todavía? Ahí son los guarros, no sé yo. Pues en Madrid también, últimamente cada vez más. Este sábado, en la librería Bercana, en la calle Hortaleza, se hace la presentación de un nuevo libro que se llama Por el culo, políticas anales. Sus autores son Javier Sáez, que es un famoso activista y sociólogo. Nuestro técnico acaba de palidecer. Lo he visto. Ha pasado. Pues Javier Sáez, aparte de traductor, sociólogo y activista, se define a sí mismo como oso insumiso y activista marica. Es el autor de una revista electrónica bastante pionera, lleva desde el 95, en donde se puede consultar muchísima documentación. La dirección, para quien le interese investigar estos temas, es www.artza.com. con H inicial y Z.com. El otro autor es Sejo Carrascosa, que es un activista muy conocido, impulsor de la Radical Gay, uno de los primeros grupos de liberación gay desde un punto de vista crítico del Estado español. Y bueno, como curiosidad os diré que hace dos años, en marzo de 2009, llegó a mi buzón de correo un mail reenviado en el que estos dos autores, estos dos activistas, pedían la colaboración para informar, para este libro, de... querían literalmente saber algo sobre la relación de las lesbianas con su culo, si es que existe. Pedían documentación para este libro. Todo un tema. Pues sí, todavía no me he leído el libro, de hecho es que se publica, o sea, sale a la luz este viernes y lo presentan el sábado. Entonces, bueno, pues no sé, podremos volver a hablar sobre él. Os cuento, para dejaros así con un poco la idea de qué va el libro, con la presentación que hacen en la editorial, en Egales. Dice: el culo es el gran lugar de la injuria, del insulto. Como vemos en muchas expresiones cotidianas, la penetración anal como sujeto pasivo está en el centro del discurso social como lo horrible, lo malo, lo peor. Pero en la actualidad existen culturas que se han reapropiado de ese lugar abyecto y han sabido convertirlo en un lugar productivo y positivo. En este libro los autores hacen un amplio y ameno recorrido alrededor del culo y del sexo anal, de su historia, de sus valores, de cómo lo anal organiza los géneros y las sexualidades y de cómo está atravesado por criterios de raza, de clase y de poder. Desde la compleja sexualidad anal en la antigua Grecia hasta la crisis del SIDA, pasando por las cárceles, el bareback, Freud, las lesbianas Bach, los sodomitas, Luis Aragonés, el fistfucking o los osos, este libro traza la genealogía de uno de los espacios menos explorados por la teoría, pero más transitados por la práctica, el espacio anal. Sinceramente no sé qué pinta Luis Aragonés ahí, sí, ¿alguien puede explicármelo? Lo puedo explicar yo que soy muy, muy caspa, porque Luis Aragonés decía que a él por el culo no le entraba ni un pelo de gamba. Uy, genial, bueno, pues está incluido, que lo sepa, en este libro. Bien. Con este sugerente esta sección intuyo que va a ser de mis favoritas, ¿no? No sé por qué. Dejemos la sodomía, por favor, y vayamos a Berlín, que estamos ya así un poco pillados de tiempo. Sí, ya para acabar, nada, y muy rápidamente, simplemente para no perder uno de mis acontecimientos político-festivos favoritos, como son los Lady Fest, comentaros que este fin de semana, sábado y domingo, en Berlín va a haber un Winterfest, una especie de anticipación de lo que va a ser el festival Lady Fest, pues en el que además de conciertos, fiestas, proyección de audiovisuales, pues habrá talleres súper interesantes como por ejemplo escritura colectiva de ciencia ficción feminista, un taller sobre la menstruación en la que uno de los objetivos es empoderar el yo sangrante, o otro sobre creación de magazines, fanzines, etcétera. Nada, simplemente como para que no perdamos de vista los Lady Fest que siguen ocurriendo, y en Madrid ya traeremos más noticias, que seguirá ocurriendo también. Perfecto. Bueno, pues para si alguien se acaba de incorporar, estamos en Comunes, el programa sobre copyleft, derechos de autor y propiedad intelectual de Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, emitido también por streaming en www.radiocirculo.es. Y vamos a poner un tema antes de hacer la siguiente conexión. Vamos a poneros el tema Star Rain, del artista HD Substance, y luego conectaremos con Ayoce, que es el responsable de un magnífico programa sobre cultura libre, que es Intangible 23, y es una persona que además ha ayudado siempre muchísimo a Comunes. Así que vamos con HD Substance y luego a Yoce. pues deberíamos tener al otro lado del teléfono a Yoce. A Yoce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, ¿usted a mí? Sí, perfecto, alto y claro. Vale. Bueno, Yoce, pues teníamos muchas ganas de hablar contigo porque eres el responsable de un programa interesantísimo que es Intangible 23. Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo surgió y qué contenidos planteáis? Pues llevamos casi un año, cumpliremos 12 meses ahora en marzo, de emisiones en una radio de allí de Canarias, Canarias Ahora Radio. Son 4 horas semanales, de lunes a jueves, y con todo lo que encontramos de calidad dentro de la música de difusión libre en internet, y también con entrevistas sobre temas relacionados con la Creative Commons, no solo dentro de la música. ¿Qué tal acogida ha tenido el programa? ¿Recibís así algo de feedback, de reacciones de la gente? ¿Ha encajado bien el programa en una radio como en la que estáis? Sí, yo diría que las reacciones han sido sobre todo a través de internet, lo cual es lógico, ya que estamos hablando de música que se difunde por este medio. Desde el principio yo estaba contento de poder emitir a través de medios convencionales allí en Gran Canaria, pero sabía que si iba a tener alguna repercusión iba a ser a través de internet. Entonces cada día colgamos el podcast en nuestro blog, y después de unos meses pues uno nota que hay artistas que te empiezan a escribir para proponerte que les pongas temas en su programa. Hemos tenido bastante colaboraciones con gente entendida del NetAudio en España, por ejemplo del magazine Flow.es y de los principales blogs que escriben sobre este tema, Oír para Creer y Net Labels and News, así como de la página netaudio.es. Una persona de cada uno de estos sitios de internet especializados en NetAudio participa una vez al mes en el programa, y bueno, desde aquí les tengo que agradecer esa colaboración siempre bienvenida y desinteresada también. Coméntanos, por favor, la dirección de tu blog para que la gente pueda acceder después de escucharnos, y también pues si nos puedes recomendar algunos podcasts que tú consideres interesantes. La dirección del blog es intangible23.canariasahora.es, la de la radio canariasahoraradio.com. Se emite de lunes a jueves, el horario peninsular sería de 2 a 3 de la tarde. Y bueno, nuestra intención es seguir en la brecha y descubrir el mayor número de artistas posibles. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, perdona? Sí, no, si nos podías recomendar algún podcast que te resulte interesante, o algunos sitios web donde la gente pueda acceder a música con contenidos interesantes y con licencias libres. Ah, bueno, sí, el tema de los podcasts nos interesa bastante. Siempre hemos entendido que en este mundillo de la cultura libre pues la competencia no tiene sentido, sino que los pocos que estamos trabajando en esto tenemos que colaborar y cada uno difundir lo que hacen los demás. Entonces hemos tenido entrevistas con los principales podcasts. Hay algunos que se nos han quedado en el tintero que hablan de estos temas, por ejemplo el gallego Commons Baby. Luego en Gran Canaria está Onda 66, que también se dedica a esto de la música libre, y por ejemplo en Madrid Radio Copyleft, ligada al grupo muy iconoclasta El Murmullo de las Cucarachas. Hace poco empezaba Fringe Spot, que también es un añadido importante dentro de este abanico de podcasts musicales, y algunos más que quizás me dejo en el tintero. Pero bueno, y en cuanto a páginas, pues esos dos blogs que mencionaba, el Labels and News y hoyparacreer.com, para quien le interese escuchar sobre todo música electrónica y ambiental, ahí tienen todas las novedades. Luego ya hay otro tipo de páginas. Nosotros en el blog tenemos un listado de enlaces. Flow.es, ese magazine, también publica comentarios y entrevistas a diferentes artistas con un abanico un poco más variado. y no puedo dejar de recomendar las tres NEL labels o discográficas virtuales que conocemos que operan aquí en Canarias, como son Macero Lab, Nulogic y Egami Recordings. Esta última es la última que descubrimos y le estamos dedicando los últimos programas de los jueves con entrevistas a los artistas, sobre todo de hip hop, que publican ahí. Pero bueno, el abanico es amplio. También en Canarias hay grupos de rock como los Amaroses, que son nuevos y muy prometedores y que publican con Creative Commons. Su música se puede encontrar por internet, o GAF, y también La Perra de Pavlov. Todos ellos han publicado en algún momento siguiendo los dictados de la música libre. Ya que has comentado el tema del rock, la verdad que las NEL labels y los sitios de podcast y todo esto, yo creo que poco a poco van teniendo cada vez más visitas y mejor difusión. Eso lo comentábamos antes con otro de los colaboradores del programa, de Nuevo Cuño, que es Music, en la entrevista previa que hemos hecho. Como comento, ¿no? O sea, hay NEL labels, en internet la difusión está muy bien. Como bien has apuntado, hay un montón ya de radios que están empezando a introducir estos contenidos y una escena pues más bien emergente de podcast y de programas de radio que tocan esos temas. Pero una cosa importante, los bares. ¿En los bares esta música está empezando a ponerse? ¿Hay DJs que empiezan a pinchar con esta música o eso todavía es un poco la asignatura pendiente de la música libre? Hombre, yo sé, en Madrid algún evento organizado por ti, por ejemplo. Sí, lo hice yo, por iba eso. Orientado un poco en esa dirección, ¿no? Si no era, si aparte de lo que hicimos aquí, si tenías constancia de algo. Pero, más. Pero, en fin, hay gente de NEL labels que dice que lo que les cuesta más es tener el traslado a los directos y el mundo real, ¿no? Que a veces lo llaman. DJs que pongan música libre, pues tiene que ser gente que esté dentro de la escena, seguramente. Por ejemplo, David Domingo de netaudio.es tiene muchas facetas, pero una es como DJ que pincha netaudio en sus variantes más de electrónica, de relax y demás, da un tempo y todo esto. Y puede ser que haya otros ejemplos. Yo en Canarias, que me digas un bar que solo ponga música Creative Commons o que de vez en cuando ponga Creative Commons este tipo de propuestas, pues la verdad que no sé mucho. Sí que, por ejemplo, la gente de Macero Lab, que es una de esas tres NEL labels que operan aquí, es más un colectivo que una NEL label. De hecho, creo que hace tiempo que no tienen nuevos lanzamientos, pero todos los meses ellos están moviendo el tema de conciertos en bares, y quien actúa ahí pues es gente que tiene lanzamientos en NEL labels o que por algún motivo han entrado en contacto con este colectivo, pero bueno, que son cercanos a este tipo de propuestas. Muy bien, pues Ayoce, por favor, recuérdanos si alguien quiere escucharte fuera de Canarias, dónde tendría que entrar para escuchar el programa Intangible 23, y bueno, que espero que estemos en contacto y que podamos colaborar en un futuro. Sí, por supuesto. Como decía antes, las direcciones son intangible23.canariasahora.es, con los podcasts de programas anteriores y la lista de canciones completa. Quien quiera puede entrar ahí y se las va descargando solo con hacer clic. Y la emisión en directo es en la página canariasahoraradio.com de lunes a jueves a las 2 hora peninsular. Ayoce, pues un abrazo muy grande y estamos en contacto. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, dejamos a Ayoce y vamos a poner un tema de hip hop, que me consta más que a Ayoce le gusta ese palo. Es un artista que se llama Computa, acabado en H y con una exclamación, y el tema es Malo. Yeah. Xavi, el cuarto común, ¿cuánto tiempo? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, ¿quieres, eres el cuarto común? ¿Quieres que te ascendamos y ser el tercer común o te quedas bien siendo el cuarto común? No, a mí lo de la ambigüedad y cuarto y común y habitación compartida y me pone más. Perfecto, ¿no? Vale, pues entonces de momento mantenemos, ni te degradamos ni tienes un ascenso, te dejamos tal y como estás. Bueno, ¿qué has hecho todos estos meses? ¿Tú pensabas que comunes volvía o no? ¿Tú cómo veías el tema? Yo sí, yo cuando la gente dice que va a volver, yo confío en que la gente lo dice porque quiere volver y no porque le echen, ¿no? ¿Has podido escuchar el programa o no? Sí, ¿hemos corto contigo? Sí, un ratito, sí. ¿Qué te ha parecido la nueva música que estamos poniendo, la música de Nuevo Acuño? Música del siglo XXI, en definitiva. Sí, sí. Yo es que me gusta más el rock and roll, ya sabes. Claro, sí, porque además a ti te gusta cosas como el Reno Renardo, que sí, que utiliza licencias libres, pero por es un poco... ¿no? Ejem, sí. Un poco ejem. Me gustan más las guitarras, así, en general. Entonces... Ahora que no nos oye nadie, a mí también, pero bueno, macho, no vas a morir. Y a mí. Sí, sí. A Alex también. Pero bueno, se conoce que estoy de acuerdo con cosas que ya se han dicho muchas veces y en la anterior etapa con el catálogo SGAE se había comentado de que le cuesta más, o sea, que les cuesta mucho encontrar calidad en Jamendo, por poner un ejemplo popular o de bastante conocido, y también me parece que es más fácil programar música como la que sonaba ahora mismo de fondo. Más fácil, entre comillas, ¿no? Pero una sola persona puede hacer unos ritmos, puede hacer una frase con un piano, hacer un loop, no sé qué. Y solo que uno sea un crack musical, pues ya puede tirar adelante. Y como él mismo controla la programación, pues nadie se pierde y no hay que echar a nadie del grupo ni ensayar sin él y esas cosas. Bueno, pues novedad. Vas a tener una sección fija ahora en Comunes. Siempre vas a cerrar tú el programa. Así que bienvenido, Xavi. Ya vas a tener una colaboración un poco más estrecha. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que nos querías comentar para que tuviéramos aquí un poco de debate en Comunes después de tu exposición? Bueno, la reflexión y también que salga el tema del antes y el después de la ley de Sinde, ¿no? De la llamada... ¿Ley Sinde? ¿Eso qué es? El caso es que me suena, Sí, es una mal llamada ley, porque es una disposición adicional de otro paquete legislativo más conocido como Ley de Economía Sostenible. Y entonces, es aquello de... Ya lo habíamos comentado alguna vez, hace tiempo, porque la llevamos arrastrando días... Es aquello del conde Romanones, aprueben ustedes las leyes. El conde Romanones en el gobierno le decía a las cortes: aprueben ustedes las leyes que yo ya haré los reglamentos, ¿no? Y entonces, ¿Qué leído eres, Xavi? ¿Qué leído? En estos casos, pues nos hemos comido el lema de todos contra la ley de Sinde, porque es fácil de resumir o porque es fácil de comunicar y porque lo personalizas en una ministra que con poco pedigrí en la cosa de la gestión pública y entonces es como es más fácil hacer titulares con decir ley Sinde que no ley, no, disposición adicional complementaria de no sé qué paquete legislativo que nadie, bueno, es un lío, ¿no? Entonces yo creo que hemos también caído en ello. Y hemos caído en una falsa, o sea, y me acuerdo del 21 o 22 de diciembre, todo el mundo estaba con un subidón espectacular, porque en una fase de remiendos y reenmiendas de ese trocito de texto, estaban todos reunidos ahí en comisión y se paró y decidieron que unos se abstenían y bueno, ya estábamos ahí, no sé, alguna expresión tipo de repartiéndonos el botín de las felicitaciones y tal. Y bueno, y eso no se había acabado, porque era un proceso de la parte de la comisión, que tal, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y eso volvía al Senado para que luego volviera ahora al Congreso, y bueno, a la Cámara Baja, la Alta, y todo ese rollo. Y entonces, bueno, o sea, yo a todas luces lo que primero que quería decir es que es una normativa o un aparato, o sea, que el Estado se está vistiendo con una capacidad que a todas luces parece sobrepasada y excesiva para lo que dicen haberla creado. Entonces, ¿pero va a ser tan apocalíptico como se vaticina la aprobación de la ley SINDE? Yo creo que no. Es que yo pienso lo mismo. Me granjea muchas enemistades. Menos mal que tú estás conmigo, Xavi. No, yo creo que no, porque es relativamente fácil sortear esperarse 6 meses a que aparezca algún programador de 16 años que tenga todo el tiempo libre del mundo como para diseñar algo con lo que seguir intercambiando, o sea, porque no nos han tocado el derecho de copia, es que no, el derecho de copia privada seguimos con él en las manos, ¿no? O sea, yo creo que es importante, porque es importante y negativo, porque afecta al formato web y se puede empezar una web en cuestión de horas. Y hoy es una web que defiende tener ahí colgados los discos de Alejandro Sanz o de cosas así, con una fuerte capacidad de lobby sobre mi copia, me estáis robando y todo ese panfletismo de artista millonario, no sé, o de, ¿sabes? Como una especie de lucro cesante, ¿no? Porque claro, yo he vendido 300.000 discos y hubiera vendido 50.000 más, bueno, joder, 300.000 discos te garantizan mogollón de galas, mogollón de apariciones en televisión, mogollón de reproducciones en la cadena 40 y otros derivados. O sea, que no creo que estés tan mal cuando vendes 300.000 copias, ¿no? Claro, pero dos aspectos, Xavi, perdona que te interrumpa. Por un lado, en Francia, con la ley Adopi, fueron a por las redes P2P, que con eso con lo que consiguieron es que toda la gente empezara a entrar en masa pagando en Megaupload. No es que sea precisamente una empresa con sede en Hong Kong que sea abanderada de la cultura libre. O sea, que en Francia le salió el tiro por la culata. En el Estado español, en cambio, la cosa ha ido por otros derroteros. Ha ido contra las webs de enlaces. En la disposición esta de la LES, de la Ley de Economía Sostenible, para entenderos, la ley SINDE va por las webs de enlaces. Es una estrategia distinta, ¿no? Me gustaría saber que un poco qué piensas tú, que por qué han ido por ahí, eso por un lado. Y luego por otro, hace poco vimos a todos los grupos de Anonymous, toda la gente con caretas de V de Vendetta, de WeFox, ahí en la entrega de los Goya, que ha tenido una enorme repercusión. En las movilizaciones, en las luchas contra la ley SINDE, ¿no ha faltado un poco eso, precisamente? Calle, o sea, aparte de los envíos masivos e emails y todas las campañas telemáticas que se han hecho, ¿no hubiese sido importante haber intentado tener presencia en la calle para esto, o no hubiese valido tampoco de nada? Lo primero, yo creo que es fácil. Es fácil que una web alojada en Logroño, ciudad en la que vive Arsistel, o en Santiago, ciudad en la que vive otro servidor tipo R de Coruña, no sé cómo se llama, ¿no? R. O sea, es fácil ir contra un alojador de servicios digitales y pegarle la puerta a es la ley, o sea, la disposición esta es un poco la ley corcuera del servidor, es tener la capacidad de pegarle una patada a un servidor y que se desconecte de la red y que más o menos tenga un barniz de, bueno, es el Estado de Derecho porque hemos hecho unas normas que sí lo dicen y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Yo creo, pero es igual de fácil tener albergado, o sea, tener alojado un servidor en Logroño, en la sede de Arsistel, como tenerlo en Nodo 50, que vive en Holanda. Ya está, se ha acabado el tema. Ya está. O es tan fácil como, si hay un bloqueo de nombres de dominio, pues es tan fácil como tunearse el DNS propio, que es bastante fácil, incluso cambiarse el DNS que viene en el router que tu proveedor de telefónica de curso te da, ¿no? Entonces, pues, o sea, yo creo que es fácil y es resultón, o sea, pero bueno, pero eso va a crear, uno, que la gente sepa más. Es que yo creo que lo único que, o sea, el ser humano así históricamente ha superado adversidades, ¿no? Y si hace frío, pues te pones una piel, y si tienes aprendes a hacer fuego y esas cosas. Y así, a lo largo de los años y de la evolución del Homo sapiens sapiens, pues yo qué sé, pues ahora nos dicen que no puedes, que en España no se puede hablar, pues lo albergo en otro sitio. Sí, a mí la verdad es que me sorprendió, no sé si iba por ahí, solo leí el titular, tengo que reconocer, no entré en el texto. Leí ayer o hoy en un periódico de tirada nacional que la propia ministra Ángeles González Sinde decía: ya verán que se tranquilicen los internautas, ya verán en unos meses como su navegación habitual por la red no va a cambiar en nada. No sé, me llamó mucho la atención, no sé en qué sentido derrotista o a qué se refería exactamente. Y una cosa, Xavi, ¿tú tienes careta de V de Vendetta? ¿Tú sales a la calle a movilizarte o no? Digo, por retomar el tema este de que ha faltado movilización en la calle. Lo tengo aquí. La otra cosa que quería decir, la otra cosa que quería decir es que también da pie a empezar a pegarle patadas al servidor, a servidores que alojan contenidos, y poder tirar por el suelo iniciativas de comunicación que no gusten. O sea, un pequeño paso hacia una posible censura de contenidos. Ahora, con el discurso de los enlaces, que ya sabemos a priori que se pueden obtener de otros sitios, y bueno, ahí lo dejo. O sea, es la sensación que tengo, y que tocaba con que contentar a quien tocara con intentar, pues al lobby, al conglomerado de industria del copyright y a la coalición de creadores, etcétera, ¿no? Y sobre el salir a la calle o no salir a la calle, yo es que yo no me siento llamado a la calle, porque es una cosa que también hemos hablado algunas veces sobre, porque muchas veces a través del llamado hacktivismo pues se adoptan discursos y prácticas políticas que son un poco, entre comillas y entre corrillo que no se oye nadie, pues posmos o post-totales, ¿no? Entonces, yo soy así de corte militante político clásico, o sea, reuniones, tomar decisiones, confianza, conocer a la gente con la que bajas, etcétera, y hacer cosas. Y una de esas cosas puede ser ir a la calle o enviar mails o hacer el paparinas, pegar pegatinas, la acción política de cada momento y desobedecer, etcétera, ¿no? Y yo cuando veo, porque lo publica la prensa, que uno de los mayores dinamizadores de las movidas, de las primeras empapeladas en Valencia, y luego salen por la tele o salen en los medios, salen o lo dicen en su blog, etcétera, era un tipejo de las juventudes del partido de Rosa Aguilar, a todas luces un trepa, con lo cual a mí ya a priori, cuando yo sé que ese tipo es uno de los posibles miembros de este, entre comillas, movimiento social, a mí me da un poco de grima y yo ya tiendo a desconfiar. Con mi círculo reducido, pues somos cuatro colgadetes y tampoco podemos quemar Barcelona o el pueblo donde vivamos, pues a mí cuando me dicen, sí, vamos a ir delante, me convocan así, que no sé quién me convoca, porque en las convocatorias así masivas de internet, anónimas y tal, pues hay veces que las utilizamos y nos hacemos ver que somos, entre comillas, anónimos, pero todo el mundo sabemos a quién hay que seguir, porque formalmente, no a través de la red, ya nos informamos y a través de la red hacemos titulares, propaganda y demagogia, pues, o sea, ¿sabes? O sea, entonces yo cuando veo que el tipo este tuvo un expediente disciplinario en el partido UPN, porque UPyD, ¿no? De UPyD, porque era un tepa, hacía chanchullos, está por ahí publicado, ¿no? Entonces, a mí ya me da como recelo, ¿no? Y también a la par que esto, de que ves gente que aparece, desaparece y tienen pinta de poca, tienen unas credenciales de militante que a mí no me interesan, ¿no? Y luego la gente que sí, que está más politizada y que actúa políticamente, pero que están con una sobredosis de negri, con que todo es difuso y que hay que reapropiar y reescribir el lenguaje y no hablar de errores, sino que hablar de bugs y todo eso que ya hemos hablado alguna vez y hemos escrito. O sea, a mí también me da como palo, ¿no? O sea, espera, prefiero... que te van a matizar por aquí en el estudio, espérate. Venga, o sea, venga, que te vas a enterar. No, que va. Pues iba simplemente a postillar, no a polemizar. No, simplemente decir que otra, no sé, en la gala de los Goya, lo que se veía, lo que se escuchaba en la calle, también otra como crítica está a llevarlo a la calle, es que realmente mucha de la gente que estaba allí manifestándose, por llamarlo de alguna manera, no tenía un discurso político detrás. No era realmente una defensa de la cultura libre, del conocimiento libre, sino una especie de gorrón, de no quiero pagar, sin mucha reflexión detrás. Se pusieron a corear series yonkis y daban palmas. O sea, eso fue tremendo. Ya está, está todo dicho. No, como ese meme de Meneame, que es una foto con una foto, es una imagen con una foto de ese ex entrenador del Real Madrid, ex jugador del Barcelona de fútbol y tal, llamado Bernardo Schuster, que dijo en una rueda de prensa: no hace falta decir nada más, ¿no? Como para zanjar un tema, y se hizo se hizo un meme así bastante interesante, divertido. Pues como para zanjar algo, de que ya está. O sea, es que si para ti el activismo político es corear series yonkis y dar palmas, pues es que a mí me parece muy bien que lo hagas, o que lo hagan, pero yo no me siento invitado a... Nos van a reventar el blog, ¿eh?, los grupos de Anonymous cañis, pero guay, bueno. Guay, no sé. Mejor. Xavi, sí. Bueno, pues contamos contigo para el jueves que viene, ¿no? De acuerdo. Pues un placer que nos hayamos reencontrado. Un abrazo grande. Hasta el jueves. Bueno, pues estamos llegando a los minutos finales de Comunes y vamos a poner ahora un tema de Rominger que se llama Natty's Day. Esto ha sido el Comunes de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo te has visto, Gaelix? Muy bien, muy contenta con esta mi primera inclusión en la radio. Bueno, pues esto ha sido Comunes en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, y os esperamos todos los jueves en riguroso directo de 7 a 8 de la tarde. Y os dejamos con la sintonía, un homenaje a nuestra antigua colaboradora Elena Cabrera, que es 2025 de Comando Susi. Una casa grande, un perro.